Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. Acá estamos en Radio Gráfica, como todos los viernes, disfrutando del sol y disfrutando de este estudio precioso. Me acompaña Néstor Cortés, mi compañero de REC. ¿Cómo estás, Néstor? Hola, Clarisa, ¿cómo te va? Hola a todos y todas. Y está Abril en la operación técnica ahí, con sus pelos azules divinos. Estamos en soledad. Lamentablemente estamos en soledad. No tendríamos que estar en soledad. No deberíamos estar en soledad. Nosotros, como ustedes saben, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y cada viernes llega a este estudio alguna división, algún curso, algún grado de la escuela a contarnos sus producciones. Esto lo planificamos con un montón de anticipación. Tenemos una grilla cronograma que también para las escuelas es una salida pedagógica con todo el movimiento, ¿no?, que esto supone. Pero... Fallaron los micros. En realidad, la verdad es una situación que nos viene pasando durante todo el año. Es una situación irregular, con la cual nos cuesta mucho planificar. Nosotros trabajamos para este programa con la Escuela de Enseñanza Media número 2, Distrito Escolar 17, la Escuela Rumania, una escuela que tiene orientación en comunicación social, también tiene orientación en gestión. Nosotros trabajamos con la escuela, con la orientación en comunicación. Para nosotros es una escuela histórica. Desde que surgió el programa REC, venimos trabajando año tras año. Hicimos un programa en FM Riachuelo con el turno mañana. Esta vez estamos trabajando con el turno tarde, con Natalia Bray, la docente de comunicación de los chicos y de las chicas. Y bueno, está todo planificado para que hoy vengan a la radio con un micro. Lo confirmaron en la semana y hoy a la mañana desconfirmaron el micro y nos dijeron que había problemas y que el servicio se suspendía. Con lo cual, nada, es una frustración para los chicos, para las chicas, para la escuela, para nosotros, mismo para la radio. Y es un proceso que no se puede cristalizar en un programa de radio, ¿no? Uno más de los tantos en el año, te digo. Sí, bueno, viene habiendo problemas en el Ministerio de Educación. Este es uno vinculado a los concesionarios y a los micros. Los micros que en el gobierno de la ciudad cubren todo el área de socioeducativa y las salidas pedagógicas, también las salidas pedagógicas de las escuelas, también las áreas de natación no alcanzan, o por lo menos hay ajuste, o por lo menos se cayeron algunos, no sabemos bien. O distribuyen para algunos lugares y para otros no, digamos. Está el tema de la CASP también, especialmente en las escuelas vespertinas, que van con micro a hacer las prácticas profesionalizantes. Los chicos, que es el primer año que sucede. Exactamente, los chicos de turno mañana y turno tarde no van por su cuenta, pero lo de la escuela vespertina, por lo menos el conocimiento que yo tengo de una escuela de Lugano, van con micro. Hay muchos micros también puestos en jornada extendida. ¿Sí? Y bueno, y evidentemente no alcanza para todos, o lo manejan de determinada manera para que alcance para algunos lugares. No alcanza para todos, o lo manejan de alguna manera para que algunos sí, otros no. Pero por suerte las escuelas nos están escuchando, la Rumania nos está escuchando, seguramente porque habíamos acordado que pudieran sintonizar Radio Gráfica. Van a estar sus producciones y vamos a intentar tener la voz de alguno de los estudiantes de la escuela. No es lo mismo que hacer esta magia de radio en vivo en un estudio tan lindo como Radio Gráfica, pero sabemos también de sortear obstáculos y seguir. Es parte de lo que proponemos cada viernes. Se cuentan cosas muy interesantes que suceden en las escuelas, a pesar de los vaivenes del todo, que es un tiempo difícil. Los chicos estuvieron investigando sobre videojuegos. ¿Cómo fue esto? Sí, en realidad la idea del programa de hoy era dividirlo en tres bloques. Un bloque para videojuegos, otro bloque para relaciones tóxicas y otro bloque para géneros musicales, que son temas que surgieron en el aula y que respondían a los intereses de los chicos y de las chicas. Uno de los temas justamente fue el tema de videojuegos, Que no es un tema, viste, que sea... Es un tema que viene frecuentando en los programas de radio, ¿sí? A los chicos les interesa bastante hablar sobre los videojuegos, pero especialmente de otro lugar, ¿no? Digamos, no solamente hablar de algunas características de algunos videojuegos, sino también un poco esto de mistificar, de que el videojuego es como algo liviano, algo light, y en realidad tiene otras cosas muy importantes que tal vez a mucha gente no lo conoce o no lo reconoce. Por ahí está bueno, ya que tenemos un poquito de tiempo, contarles que en estas listas de temas que se arman, claro, la excusa es realizar investigaciones, poder explorar sobre la oralidad, poder animarse a comunicar una idea o poner ideas en debate, que esto es prácticas del lenguaje. Cuando los temas son temas de interés, es más significativo lo que les pasa a los grupos en relación a esas investigaciones, ¿no? Exactamente. Y bueno, eso lo, digamos, con la primera trabajamos distinto porque se trabaja con un eje institucional, en la secundaria es como más abierto, y por eso salen temas tan variados, ¿no? Porque vos, los temas del día de hoy son totalmente diferentes entre sí. Pero interesante, porque los pibes lo que dicen es, no estigmaticen a los videojuegos como que es la razón de todos los males. En realidad ahí hay contenido en relación a, hay artística, hay temáticas, hay... psicólogos. Hay de todo, claro. De todo. También se puede trabajar... Hay carreras para seguir videojuegos. Sí, muy interesantes, terciarias, universitarias. Bien, producir los videojuegos también es una forma de pensar cómo se construyen las cosas vinculadas al mundo digital. Se construyen mundos en cada uno de esos videojuegos y nosotros vamos acercándonos medio tocando de oído. Sí, ahí de costado, te digo, es como darle el micrófono a los chicos y a las chicas y hablen. Bien, lo que nos dicen es, bueno, hay como por qué sí o por qué no se puede hablar de adicciones en relación a los videojuegos, si son todos vinculados al tiempo libre y ocio, o hay operaciones cognitivas vinculadas con los videojuegos, si también hay videojuegos didácticos y si están buenos o no, todo un enjambre de debates vinculado a esta realidad que es transversal, ¿no? Porque los chicos y las chicas acceden tal vez desde distintos dispositivos, de hecho ellos mismos proponen esta idea entre la PC, la consola, el teléfono. Es una grieta eso. Es una grieta, ¿no? Es una grieta. Bien, vamos a escuchar un audio que prepararon en la escuela y después vamos a ver si podemos tener la voz llamando, haciendo un enlace por teléfono con uno de los chicos de la escuela. ¿Cuál es tu videojuego favorito? ¿Por qué? ¿Detroit Become Human? ¿O juegos que... tu decisión, la decisión que hagas, como que puede cambiar completamente todo el juego, porque, no sé, me parece entretenido y es como que tiene muchos finales. Roblox, porque tiene varios juegos, no gasta tanto espacio. Es League of Legends porque me parece un juego interesante para mis gustos y me gusta su jugabilidad. Lo considero este porque gracias a él he conseguido muchos amigos y me divierto mucho jugándolo. ¿Lo consideras arte? ¿Por qué? Depende de qué arte. Por ejemplo, hay juegos que tienen escenas o cosas así que son muy bonitas y sí parecen arte. ¿Qué piensas de la gente que dicen que los videojuegos son violentos? Depende del juego. Tipo, hay juegos que no dicen ni groserías o algo así. Hay juegos que no son violentos para nada. Creería que si leyeran un poco más acerca del tema, podrían cambiar ese punto de vista. Sí, dependería bastante de la persona, más que nada, aunque yo personalmente no creo que eso sea verdad, porque, o sea, es un juego, no es algo real. ¿Cuáles son tus preferencias en videojuegos? Juegos rítmicos y algunos de pelea o algo, tipo Mortal Kombat. Y preferencias, pues no sé, juegos de tomar decisiones o juegos de mundo abierto o juegos de construir cosas, por ejemplo los Sims o Animal Crossing. No tengo ninguna preferencia en especial, pero me gustan mucho los juegos que son tipo de acción o de aventura. ¿Cuál piensas que es el videojuego más conocido? ¿Por qué? El juego más conocido probablemente sea Minecraft, porque es un juego que varios streamers lo juegan. Hacen como series, por ejemplo, no sé, Karmaland, y las hacen en Minecraft. ¿Minecraft o Call of Duty? Yo pienso que el juego más conocido es Minecraft porque... en algún momento, así sea de nuestra infancia o adultez, lo hemos visto en algún póster o lo hemos oído mencionar. ¿Tienes o tuviste una consola de videojuegos? ¿Cuál? PlayStation 4 y una Nintendo. pues tuve una Xbox 360 y también una PlayStation 2. ¿Juegas con amigos o solo? Juego con amigos. Normalmente juego sola, pero a veces invito a mis amigos y se unen. Normalmente juego con ambos. Depende de si uno está ocupado o no. Y si está ocupado, juego solo. ¿Tienes algún juego que lo juegues seguido? Roblox o Andori, que es otro juego rítmico. Es Roblox. El que más juego seguido sería Animal Crossing o Roblox cuando juego con mis amigos. O solo a veces también, pero realmente no encuentro nada interesante para jugar. Así que diría Animal Crossing. ¿Prefieres PC o consola? No sé, la verdad, sí, entre los dos. Pero diría PC, sí, porque hay juegos que sí te pueden correr bien y no necesitas comprarlos. Consola. Prefiero una PC porque siento que sirve para muchas más cosas aparte de jugar. ¿Cuál es tu videojuego viejo favorito? GTA o Fallout. Resident Evil 1, que es un juego de los 90 más o menos, o los 2000, diría. Los Sims. ¿Piensas que los jóvenes de ahora se vuelven muy adictos a los videojuegos? ¿Por qué? Pienso que es demasiado adictivo, y más para los niños pequeños que su única preocupación es ir a la escuela o algo así. Si los padres le dejan estar todo el día jugando, obviamente cada día van a querer hacer eso y eso y eso y eso, y no van a tener como un límite, por así decirlo. Entonces creo que depende también bastante de los padres y el autocontrol del niño también. Si un juego te gustó mucho, pues ahí sí te haces adicto, pero si te gusta, pues más o menos, no te vas a hacer así tan adicto que digamos. Algunos, sí, como yo. Otros se concentran más en otras cosas, pero tampoco es que los videojuegos sean malos. Tipo, hay algunos que sí te ayudan, pero no creo que estén adictos. ¿O sí? No sé. Bueno, ya escuchábamos muchas, muchas opiniones, muchos nombres que no los puedo ni reproducir. Algunos los conozco por mis hijes. Y seguimos tocando de oído, pero lo que sí me parecía es esto, ¿no? Son interesantes, son divertidos, son un territorio común para encontrarse con otras personas. Hay un arte vinculado a el diseño de estos videojuegos y pueden ser de aventuras, de tomar decisiones, de mundo abierto. ¡Wow! Un montón de clasificaciones. Un montón. Es un mundo que realmente cuando uno habla con los adolescentes, empieza a recorrer algo diferente, ¿no? Y a veces también sirve para sacarnos algunos prejuicios, o por lo menos en mi caso, algunos prejuicios preestablecidos, que obviamente son prejuicios que teníamos, ¿no? O bueno, que tenía. Está ahí escuchándonos y va a salir al aire Santiago. Santiago, ¿estás ahí? Acá estoy, sí. ¿Estás en la escuela? Actualmente sí, justamente me tuve que separar de mi grupo, justamente que todos están acobachados en arte, escuchando la radio, así que justamente para de que no hubiera interferencia en el teléfono, me separé un cachuchón. Genial, entonces arrancamos mandándoles un beso enorme ahí a todo el grupo acobachado en la sala de arte de la Rumania, y charlamos con Santiago, estuvimos escuchando el audio que ustedes prepararon sobre videojuegos, y acá nos declaramos bastante incompetentes en relación a los saberes, pero sí muy interesados en saber esto de, por ejemplo, esto que se dice todo el tiempo, desde el prejuicio, tal vez, como decía Néstor, los chicos y las chicas se hacen adictos a los videojuegos. ¿Vos qué opinás? ¿Esto es así? La verdad es que justamente como dijo en una de las chicas en el audio, la verdad es que, tipo, los videojuegos no son lo que te vuelve adicto, a diferencia de justamente, tipo, otras adicciones, justamente como la bebida o incluso drogas, en que tienen algo que, en alguna sustancia, algo más químico que mantiene enganchado justamente a la persona a seguir consumiendo. Los videojuegos no. Uh-huh. Así que ya por esa misma diferencia, eso totalmente es descartado. Porque depende totalmente del consumidor. Usualmente justamente las personas que se consideran, o al menos realmente médicamente igual se está investigando de que si realmente esto es verdad o no, las personas que están constantemente jugando videojuegos son porque quieren escapar de alguna cierta forma en la otra realidad, una realidad en la que justamente ellos están solamente con las personas que ellos quieren, con sus amigos, pasándola bien, pero esa necesidad de estar con ellos a veces se vuelve tan fuerte de que se encierran en estos mundos, olvidándose completamente de todas sus necesidades de persona, incluso dejando de comer, dejando de salir. Bien, pero interesante esto de desarmar un poco ese sentido común que arma el lenguaje, no se es adicto porque no hay sustancia, como vos bien decís, sí pueden estar pasando cosas en la vida cotidiana de esas personas que hacen que el único mundo interesante termine siendo ese, abandonando el otro. Pero está bueno, ¿no? Es una obviedad lo que estás contando, pero seguramente desarma estos prejuicios que van construyendo como fantasmas. Yo lo que sé es que hay videojuegos que enseñan, ¿es cierto esto? Totalmente. De hecho, incluso cosas motrices, simples como identificar objetos, o sea, se usan en academias médicas, ciertos justamente juegos más elaborados, realidad virtual principalmente, justamente para enseñarles a chicos con autismo o con cierta discapacidad de tipo de aprendizaje, sí, para mejorar este tipo de rendimientos en sus vidas. Gente que no podría hacer simples tareas como prepararse algo. Hay videojuegos que justamente están específicamente diseñados para vivir un día a día. Bueno, estos juegos son normalmente utilizados para ayudar a este tipo de personas. Pero también si nos separamos de en estados médicos y eso, digo, justamente en academias como, no sé, en astronautas, justamente el espacio en general, hay incluso juegos que justamente modelan en un ambiente totalmente virtual, sí, cómo sería una modelación de, no sé, el fin del mundo, incluso de cómo qué pasaría si justamente la luna chocara contra la Tierra, y el juego está totalmente preparado para mostrarte qué pasaría a nivel mínimo de detalle del cómo sería. Y esto ayudó un montón al estudio, porque sí, podés hacer un montón de papeles acerca, claro, de cómo, lo que pasaría. Es la maqueta verlo, perfecta, vos me estás diciendo, ya no. Todas las, exacto, hipótesis que tenemos sobre aquello que pueda pasar, que antes se maquetaban, se pueden hacer en realidad virtual. Lo podés ver, virtual, lo tenés enfrente. Mm. Y eso, al menos yo creo que a nivel académico, eso es perfecto. Porque a veces muchas palabras, muchas letras, no terminan siendo lo suficiente como una imagen, incluso peor, una imagen interactiva, que vos podés mirar de distintos ángulos, retroceder en el tiempo, adelantarlo, mirarlo más lento, más rápido. Vos ahí te estás metiendo demasiado un poco en esta idea, ya empiezo a pensar en el arte, ¿no? La complejidad de estos mundos que se pueden construir en el espacio virtual que proponen cada vez más los videojuegos. Vos imaginate, yo soy de una generación que tenía un Atari. Mi videojuego era una cosa cuadrada que caía. Claro. Bueno, desde ese momento a hoy, esta realidad que vos, este mundo que vos estás describiendo, claro, debe tener, imagino, un equipo interdisciplinario construyendo estos videojuegos con personas que saben de arte, personas que saben de, no sé, de arquitectura, de comunicación. Imagino un montón, uh-huh, de cabezas pensando, ¿no?, esos mundos. La verdad es que justamente de esto es el tema más extenso, al menos para mí. Porque yo realmente considero que los videojuegos actualmente se convirtieron en una de las formas más puras de arte. ¿Por qué? Igual, eso es totalmente debatible, de si realmente existe el arte puro, todo esto está igual de válido, pero los videojuegos fusionan absolutamente todos. El hecho de el arte, el dibujo, se pueden armar juegos enteros a base de 2D, de alguien que justamente estuvo fotograma por fotograma dibujando cada estancia del videojuego, o incluso la música que literalmente te mete en la historia y te describe el personaje mejor que simplemente alguien contándote la historia. Justamente también contar la historia, escritura, todo lo mete justamente dentro para crear mundos únicos. Todo esto es impresionante. Los videojuegos han alcanzado demasiado. Y justamente en la época en la que estaba, digo, que me describo, justamente los inicios de los videojuegos, carecían de esto. Nada más eras vos disparándole a marcianos, porque era divertido. Sí. Pero después los creadores de los videojuegos se fueron dando cuenta de que, hey, como que está un poco vacío esto. Vamos a tratar de darle una razón del por qué vienen los marcianos, por qué este señor está peleando contra ellos. Y ahí inició, Santi, todo. Me hiciste sentir como una especie de dinosaurio con mi Atari. ¿No? Néstor, ¿vos cómo te sentiste? No, yo lo hemos discutido en el aula, digamos. La verdad es que cuando a veces extraño el hecho de que las cosas sean algo más simples. No, seguro, ya lo hablamos en el aula, en algunas cosas que hablaba Santi en el aula, yo decía, cuánta ignorancia que tengo, por Dios, pero bueno, Es así. A ver, como para ir cerrando ya, si después entramos con los otros grupos, Santi. ¿Te has armado un pequeño top 5 de tus videojuegos favoritos? ¿O tres? A ver, mira, pensándolo ahora, no me lo puse a pensar antes, pero pensándolo ahora, la verdad es que creo que el top número 5 deberían de ser justamente un juego multijugador que yo tengo, es Rainbow Six. Más que nada porque, ¿por qué lo pongo tan bajo, aunque sea el juego uno de mis juegos favoritos? La verdad es que yo creo que, en cuanto a historia, destaca una banda, pero siendo su primer aspecto llamativo el hecho de que es un shooter táctico, se ve medio opacado por su propia jugabilidad y en las sombras queda la historia del juego. Sí. En top 4 creo que pondría... Ay, no se me vino uno a la mente. Bueno, decime los dos primeros, más fácil. Ahí está. Creo que realmente en primer lugar pondría, no sé, justamente Gris. Gris es un juego que sin decirte nada te describe todo un mundo. No te dice quién sos ni a dónde quieres ir, pero a base de tus propios pensares, de tu propia decisión, vas moviéndote en un mundo en el que vos vas devolviéndole el color. Y es algo que realmente existencialista. Bueno, podemos estudiar filosofía y jugar a Gris. La verdad es que sí, es un juego muy muy que le podés dar muchas vueltas por muchas horas, que como lo he hecho yo. Bueno, Santi, te agradecemos un montón, así después ya podemos hablar con algunos compañeros o compañeras. Listo, tuya. Me parece perfecto. Tenemos dos temas también importantes como para hablar. La verdad que es una pena que de nuestro lugar, del programa REC, es algo que ya nos supera, pero bueno, te pedimos disculpas por no poder... Todavía, bueno, salí acá, ¿no? Sí, obviamente, está saliendo en vivo por la radio, está todo bien, pero bueno, la verdad nos queda con bronca que no puedan tener la experiencia de estar acá en la radio en vivo. Te agradezco mucho, Santi, te agradezco mucho también tu participación en el aula. Y escuchamos música de videojuegos, y ¿no? Y escuchamos una música de videojuegos. Dale, gracias. Dale. Gráfica y vos. Nos hablamos. Nos escuchamos. Nos entendemos. La Gráfica. Una radio nacional y popular. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Asociación del Personal Aeronáutico en la CTA. Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos, oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. ¿Conocés los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra? Los almacenes y mercados UTT son puntos de venta directa de toda nuestra producción agroecológica y cooperativa. De nuestras quintas, directo a tu mesa.

entre otras varias cosas que como que vos decís, empezás a dar cuenta de que esto ya no está bien. ¿Por qué es difícil salir de esa relación? Y porque te aferrás a eso y te cuesta, o sea, como no querés aceptar que... Claro, como tenés la confianza estando en relaciones, vas a tener la misma confianza estando sin ella también. Primero que la persona la amás, o sea, como sea. Después te das cuenta que es tóxica y a veces uno no lo quiere asumir también. O sea, uno se da cuenta, pero dice, y bueno, ella es ella o él es él, entonces se cuesta en dejarse. Es complicado salir y nada, más que nada tener fuerza de voluntad y vos proponerte el no quiero esto, no quiero lo otro, y de a poco ir alejándote, tratar de salir de ese ambiente. Aunque es complicado, suelen pasar cosas, pero tenés que vos proponértelo y salir. Porque a veces cuando vos estás con esa persona, dependés de esa persona. O te acostumbraste a esa persona, o estás muy enamorada y te cegas y no ves las cosas que hace. ¿Son ambas partes tóxicos o es una sola persona? No, puede ser las dos. Mayormente son las dos. Claro, sí. Porque cuando es uno, también después se convierte el otro. O sea, como que también te lleva a eso. Sí. Es la realidad. Escuchábamos las voces de estudiantes de la Rumania, incluso intercambiando opiniones. Sí, creo que, digamos, ahora le preguntamos a los chicos y a las chicas, los testimonios son de chicos de otras de otros cursos de la Rumania. Bien, en este caso. Estamos en comunicación con Flor. Flor, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Hola. Oh, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Quién te acompaña, Flor? Iri y Santi. ¿Aló? Hola. Hola. Bueno, se me abrían algunas preguntas a partir de escuchar los audios. La primera pregunta es esta palabra que está un poco de moda, tóxico, que también puede ser un eufemismo para no nombrar la violencia, ¿no? Porque es lo mismo tóxico que violenta, una relación es tóxica y violenta son sinónimos. Yo la verdad es que yo pienso que tipo tóxico y violento, creo que justamente tóxico es como directamente todo lo que vendría siendo mal. Así que creo que sí, encasillaría perfectamente que también está dentro violencia. De la violencia tóxico. Bien, es una forma de violencia. Tal vez cuando uno dice ya violencia, un noviazgo es violento, es más contundente, ¿no? La violencia. Pero por lo menos es una alerta vinculada a la violencia. Esto que ustedes hablaban como control, celos. ¿Es parte de las relaciones cotidianas? ¿Esto en general se dan este tipo de relaciones? Sí, la verdad es que ahora están un montón. Está viendo un montón en las parejas, y no solo en parejas, también puede ser en relaciones de amistad, familia, todo, sí. Y es algo que está viendo mucho, la verdad. Como decías, y no solo pasa en relaciones, no también en otros ámbitos. Y puede pasar de cuando, que alguien puede ser tóxico con vos, te puede tratar mal. Un compañero también puede ser tóxico con vos, tratarte mal, y te cosas. Bien, entonces tóxico es una forma de poder ponerle un adjetivo a formas de relacionarse que tienen las personas. Pensamos por ahí en principio en las parejas, pero también puede suceder en el grupo de amigos, en la familia. Tóxico es alguien que no está respetando algunas cosas o que nos hace mal por algún motivo, entonces... Básicamente, es eso. En general, algo que ciertos comportamientos caen dentro de esta categoría, justamente como lo que mencionamos antes, el hecho de que alguien, o sea, que es cercano a vos, sea conocido a base de compañeros de trabajo, amigos, familiares, empiezan a adoptar comportamientos que van en contra de ciertos principios tuyos. Sea persiguiéndote, controlándote no solo en de cuanto confianza. Básicamente controlándote no solo en a dónde vas, sino que cómo te comportas, cómo te vestís. Una de las cosas que salió en el aula es cómo los chicos y las chicas tienen incorporado, ¿no?, que es una relación tóxica, ¿sí? Más allá de que hayan pasado o no hayan pasado por esta situación, esto se ve en los testimonios, saben lo que es una relación tóxica, y eso es muy importante, porque me acuerdo que mucho tiempo atrás es como que cuando especialmente un chico le decía a una chica no salga con tus amigas o no use esta ropa, era como me está cuidando, ¿sí? y por suerte se pudo cambiar ese paradigma, que no es un cuidado, sino claramente, que... Antes estaba visto como que te estoy cuidando nada más, pero la verdad que no me estás cuidando, estás desconfiando de mí, estás suponiendo cosas que no tendría que suponer, claramente. Estás inseguro de la pareja y son cosas que no ayudan a la relación. Sí, y un control también, ¿no? Como, además de inseguro, más allá de inseguro, es un control. Exactamente. Porque... me muestra un poco el cómo avanzó la sociedad en este tipo de aspectos. Al menos me dejó tranquilo el hecho de saber de que cuando le preguntábamos a la gran mayoría de estos chicos qué era la toxicidad, todos dieron una respuesta bastante homogénea, ¿vale? Algo que todos estaban de acuerdo de que era esto. Y el orgullo de, okay, tienen razón todos, creo que todos tenemos una visión... parecida de todo eso. Y te hago una pregunta, ¿es algo que se trabaja más allá de lo que nosotros hicimos para el programa de radio? Digamos, ¿es algo que se trabaja en la escuela, en la jornada CESI? ¿Es un tema que está latente con en algunas clases? En las jornadas CESI más, ¿qué se ve más? Digo, más temas de sexualidad, no tanto entre las relaciones que vos compartís con amigos tuyos. Uh-huh. Tal vez es más posible que hablemos de no sé, comportamientos de tu pareja, pero no tanto como pasando por encima el hecho de que también puede ser aplicado en, por ejemplo, trabajo, en amigos tuyos, familiares. Pensaba en esto que decía Santi, que no es un problema individual, es un problema que es social, en realidad. Este tipo de vínculo, por ejemplo, en las parejas responde al mito del amor romántico, esta idea de que el hombre cuida a la mujer y entonces una forma del cuidado es el control. Porque uno, en general, cuando las personas transitamos alguna relación tóxica o violenta, creemos que nos está pasando un problema a esas dos personas que estamos involucradas en la cuestión. Y en realidad, muchos de los patrones con los que las personas entramos a vincularnos los traemos como una mochila, que hay que desarmarlo, y la ESI es una buena herramienta para eso, porque a los varones les enseñan que una forma del cuidado es el control, a las chicas nos enseñan en casa que mejor salir acompañadas, y si salimos acompañadas por otra compañera nos dicen, pero salieron solas, no, salí con mi amiga, pero se entendía antes que sola era sin un varón que nos cuide. Todos estos patrones que son estereotipos machistas, estereotipos que ya por suerte son patriarcales, se empiezan a desarmar, son la mochila del bagaje cultural con el que nos criaron, y hay que hacer un trabajo para pensar esas relaciones de manera distinta. Por ejemplo, si te quiero mucho te controlo, si te exijo mucho y te maltrato un poco es porque creo en vos. Son todas cosas de la mochila cultural, ¿no? Si te pregunto dónde estás, te digo cómo ir vestida. Exacto. Exacto. Exactamente. Sí. Es hoy en día como está visto eso. Actualmente yo siento de que todo esto está empezando a caerse a los pedazos. Realmente toda esta forma de pensar está totalmente siendo destruida. Y estoy bastante feliz con esto, porque la verdad es que esa forma de pensar acá, si seguiría en pie, realmente no sé qué tanto. Igual tardamos bastante en aplicar este tipo de cosas a nivel mundial. Ajá. Que sea realmente un movimiento que está afectando a todo el mundo. No, y aparte está bueno que... Sí, decime. No creo en eso, porque mayormente yo tengo amigos y familiares que todavía siguen teniendo unas relaciones tóxicas, y a veces en redes sociales veo esos comportamientos como normales y cotidianos, de que está bien celarle a alguien o impedirle a alguien que salga, o hacen esa clase de chistes. Para mí todavía sigue estando. No, totalmente. No tanto como antes, pero sigue estando. Yo creo como vos que todavía está ahí, pero lo bueno es que estos temas están entrando a las aulas, se trabaja, en muchas escuelas también se trabaja en algunas jornadas CESI, ustedes lo trajeron para hacer un programa de radio. Y también que en cada familia seguramente hay jóvenes como ustedes que pueden cuestionar lo que antes era normalizado, lo que siempre fue de determinada manera. Nosotras las mujeres decidimos que no es no, que hay cosas que ya no nos bancamos más. Eso cada vez empieza a ser también una situación que genera conflictividad porque te enfrentás a otro que piensa distinto, pero creo que hay algo que va avanzando y vuelvo a insistir, la ESI fue una conquista en este sentido. Totalmente. Poder hablar en la escuela de lo que es violencia y que antes era normal, eso es un avance enorme. Sí, la verdad que sí. Llevar chicas, a nivel académico en este tipo de charlas realmente me parece increíble. Pero siento de que antes se le daba un poco más de foco a otro tipo de cosas más que a esto, más que a la violencia justamente entre relaciones, sino que más encontrarte, no sé, el sexualmente hablando. Me parece que creo que es como eso era normalmente los temas que nosotros tocábamos en ética. Y ciertos temas de conocimiento sexual, no tanto en relaciones. Bueno, y chicos, justamente con la llegada de este tema se fue movilizando un poco más y la verdad que me pone bastante contento. Bueno, les agradecemos un montón. Ustedes pensaron en un tema musical que lo vamos a pasar ahora. Anúncienlo ustedes. El de Luis Miguel, ¿cómo era? Ahora. Ahora te puedes marchar. Ahora te puedes marchar. Ahora te puedes marchar, exactamente. Gracias, chicas. Gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, acá bailando sobre la mesa del estudio de Radio Gráfica, Luis Miguel. También pasamos Luis Miguel, ¿eh? ¿Te acordás que hubo una escuela que también pidió Luis Miguel? Tiempo vintage. Sí. Esta vez que me quedé pensando cuando lo escuchaba a Santi, que seguro está ahí en la Rumania ahora escuchando con sus compañeras y compañeros, qué clara que la tienen los pibes, porque esto del debate, él planteaba, antes solo se hablaba de la sexualidad y cómo cuidarnos. Vos sabés que esto se debate mucho en las capacitaciones docentes. Antes se entendía por educación sexual exclusivamente la prevención de enfermedades y se hablaba exclusivamente de la genitalidad y la la prevención de TIC, de embarazo adolescente, y la ESI lo que hizo fue abrir a dimensiones que son muy ricas y que permiten entender esto, el vínculo tóxico, las relaciones interpersonales, la posibilidad de expresar sentimientos, que es una forma de evitar la violencia, un mundo vinculado a los derechos, a los derechos que tienen los pibes y las pibas a comunicarse, a tener relaciones y pensar en una salud integral que no es exclusivamente prevenir una enfermedad o un embarazo. Totalmente, tiene que ver con esos vínculos, ¿no? Digamos, con lo cotidiano, con las relaciones que ellos y ellas tienen. Igual, obviamente, como dice la compañera, falta todavía, ¿sí? Falta, digamos, ahí uno ve, palpa, tiene conocimiento de algunas parejas que siguen teniendo algunas relaciones tóxicas y en otros casos relaciones violentas, pero es cierto que la ESI permitió abrir la cabeza. Y ya ¿no? entendemos que esto es parte de la cultura, totalmente. Que antes era normal y que hay que desarmar eso, me parece un montón. Lo no, que... se cambió el paradigma, exacto, eso está claro. Y se nota en lo que los chicos y chicas están expresando. Nos queda el último bloque, géneros musicales. Último bloque, bueno, géneros musicales. Los chicos eligieron para hablar sobre tres géneros musicales. Uno es el hip hop, otro es el reggaetón y el otro, el último, es el rock. En cada uno de los géneros lo que hicieron fue buscar testimonios acerca de qué pensaban los chicos y las chicas sobre cada uno de estos géneros musicales, además de trabajarlos en el aula, de tener la información acerca de la historia, un poco de los géneros que yo desconozco. Por ejemplo, si vamos a preguntar la historia del hip hop, la verdad que la desconozco. Así que vamos a escuchar, en primer lugar, los testimonios de los chicos y chicas que hablan acerca del hip hop. Big, big sight, new, Hank, hook up, big check. Yeah. Y'all know how this shit go, you know. All eyes on me, Buffalo. ¿Qué es el hip hop? El hip hop es una música, por mal decirlo, negra, que también busca manifestarse. Es para que no sea más racista, es una movilización de gente negra para reprochar que el racismo está mal. ¿Qué artistas crees que lo representan? Tupac, Big Poppa, todos los de los 90, Eminem, todos. En este momento, y en la Argentina, Trueno, Wos. ¿Por qué empezaste a escuchar el hip hop? No, la verdad, yo creo que por mi viejo, pero no tengo idea. Se surgió. Por mi primo. ¿Crees que este género musical sigue vivo hoy en día? No. O sea, en vivo, que lo escuchan los músicos de antes, sí, pero vivo de que hay gente que lo haga ahora, no. Sí, bastante. ¿Qué crees que decían sus letras en la antigüedad? El racismo, todo, cómo los reprimían. Y hablaban más de la policía, de por qué eran muy racistas allá en Estados Unidos. ¿Y qué crees que dicen en la actualidad? Nada, drogas, putas, sexo. Y ahora hablan más de drogas y mujeres. ¿En qué momento escuchas hip hop? En todo momento, cuando me baño, cuando quiero mover un poco el cuerpo, cuando todo. Cuando estoy por irme a dormir. ¿Conoces algún artista argentino? No. Sí, a Trueno, Pugos. ¿Qué sentís al escucharlo? Me dan ganas de salir a la plaza y andar en bici. Ok. Me siento un gánster. Ahí escuchaba un poco cosas interesantes, ¿eh? Sí, el hip hop obviamente nació en los suburbios de Estados Unidos, en Brooklyn, por lo que estaban hablando los chicos la otra vez, sin meterme tanto en la historia porque la verdad que no es mi tema, pero bueno, hablando un poco sobre las cuestiones raciales, ¿no? Digamos, el hip hop toma esa problemática social. Sí, le pone voz a un sector que venía siendo excluido, por lo menos del ámbito de la música y la música no pudiendo contar las historias de esos lugares, ¿no? Exactamente, y de lo social, ¿no? Digamos, gente muy postergada socialmente. Y bueno, y hoy los temas es como que hablan de otra cosa, están hablando de las drogas, los chicos hablan acerca de las putas, digamos, ese término que lo comentaban. A ver, escuchemos un poquitito el audio 7. A ver, escuchemos un poquito de hip hop. Y mientras escuchamos un poquito de hip hop, vamos a hablar un poquito, así cerramos los tres géneros. Empezamos con el reggaetón. Los chicos trajeron un poco de música de Bad Bunny. ¿Conocés Bad Bunny vos? Sí, conozco. Vos pensás que yo vivo en una cápsula. No, no, no, no. Vos aquí el otro día, yo lo hablaba... quedaste pegado con lo de dinosaurio. Yo lo hablaba el otro día en el aula, digamos. Después del Atari pasaron cosas, Néstor. Claro que sí. Yo lo hablaba en el aula el otro día, sí. Sí, yo qué sé, yo por ejemplo me crié con el rock, ¿no? Y era como algo lógico que escuchara en rock. Y yo le decía en el aula el otro día que para mí los chicos hoy nacen con el reggaetón. Y qué lógico que los chicos escuchen reggaetón. Vamos a escuchar el track 9, testimonios relacionados con el reggaetón, a ver qué opinan los chicos y las chicas sobre el reggaetón. ¿Qué es el reggaetón? Música que me motiva a bailar y a bailar. Más que nada música para bailar. No sé, para mí es una música más como todas. ¿Qué artistas crees que lo representan? Anuel, Bad Bunny, Daddy Yankee. Bad Bunny, Daddy Yankee, Pitbull, más que nada de esos. Karol G y creo que la Rosalía. ¿Por qué empezaste a escuchar? Me gustaba el estilo y empecé a escucharlo con toda mi familia. Bueno. Porque lo escuchaban mis hermanas y me gustó. Por mi hermana, es más de ese tipo de música. ¿Qué dicen sus letras en la actualidad? Y puro coger, chicas. Y droga, sexo y... En la actualidad lo que más se habla es relaciones sexuales, drogas. ¿Y qué crees que decían antes? Lo mismo, pero era menos, más sutil, sí. Soy más del reggaetón viejo. Era muchísimo más tranquilo con ese tipo de temas. ¿En qué momento te gusta escuchar reggaetón? Cuando estoy aburrida. Cuando estoy en casa, más que nada. Lo escucha mucho mi hermana y pues me gustan un poco las canciones. Algunas son muy buenas. En todo momento. ¿Conoces algún artista argentino? No. Sí, Thiago BZK, María Becerra y bueno, esos. ¿Qué sentís al escucharlo? Ganas de bailar, moverme. Nada, felicidad, más que nada. Me dan ganas de poner la música al palo. A ver, pongamos un poquitito del track 10, Yo no soy celoso, de Bad Bunny. Ay, ay, el que esté libre de pecado, que tire una piedra y yo tiro un peñón. Yo tiro un peñón. Anoche soñé contigo y me levanté gruñón, bebiendo desde temprano. Y vamos a entrar en el último género, que es más acorde a mis intereses, que es el, claro, el rock. Así ya vamos cerrando el hora libre de hoy. Presentemos los testimonios que están en el track 12 de abril acerca de qué opinan los chicos y las chicas sobre el rock. Para vos, ¿qué es el rock? El rock es una música un toque más distinta a la común. No me acuerdo en qué año, tipo rock, metal, todo eso se considera música para inadaptados. Y música que motiva a las personas. Un estilo de música libre que intenta interpretar diferentes opiniones a través de la música. Una música de vez en cuando fuerte, de vez en cuando un poco tranquila, pero bastante emocionante. ¿Qué artistas crees que representan el rock? Arizo, El Indio, Soda Stereo. Nirvana, AC/DC, más que nada los de lo que es noventero. Antigua. Eso. Claro. ¿Por qué empezaste a escuchar rock? Porque lo escuchaba mi papá. Porque me gusta, por mí, o sea, yo tomé iniciativa propia en eso. Mi papá lo escuchaba, toda mi familia escuchaba rock, así que me di. Principalmente porque lo escuchaban mis papás. ¿Crees que este género musical sigue vivo?